No, véndeme otra. Con limón. Atrapado en el bar. Y yo, échate otra. Brugal. Brugal. Entrátelo un poco, ¿no? Se nos ve la noticia de año. Ya, yeah. Preciosas presentadoras de telenoticias. Protocolo cero para Mina y Leticias. No, príncipe solo de mi esquina. La callo de barra en barra, rodeado de almas vacías. Miradas perdidas llenas de significado. Indeseables, fracasados, tragaperras y dados. Camino hacia el retrete, copa en mano. Aparto humo y jubilados. Presente y futuro desechado. Y frente al espejo solo veo a otro borracho más. Odio este lugar, aunque adoro su brugal. Yo voy a vomitar, es el alilo musical. Aperitivos caducos, arcadas, hielo y sal. Mamá, vuelve a castigarme. Esta ciudad tiene demasiadas luces, demasiados antros en las calles. Amor por mis borrachos y pandillas. Dios bendiga, largos brindis, barrio y sangre. Familia, yo, inconsciencia. Martes noche, día 2 y sin un pavo, derroche. Ronde prepago, sitio reservado. Beber hasta acabar doblado, trago tras trago. Brugal, 54th Clan. Brugal, Brugal, 54th Clan. Brugal, 54th Clan. Brugal, Brugal, 54th Clan. Disfruto de las vistas, de paisajes, de los bares. Yo vuelvo hacia la barra mirándoles con andares. De borracho. Beberé toda la noche. No pararé mientras no olvide hasta que está en doble fila mi coche. Camarero, ponme otra de mi elixir. Sí, menos mal que a veces es fácil elegir. Yo en cada mano llevo un vaso y una mota. Otra vuelta de mi grinder y echo otro hielo en mi copa. Mirada salvación, cualquier bar, cualquier lugar. Disfruto con auténticos, con falsos, con Brugal. Llegaré a vomitar o llegaré antes a la cama. Disfrutaré del día con una extraña resaca. Son diplomas de honor y medallas de oro, embriagándome del alcohol de este mágico tesoro. Todo da vueltas como yo sobre este track. 2054 ED y su mal es Brugal. 54th Clan. Brugal, Brugal, 54th Clan. Brugal, 54th Clan. Brugal, Brugal, 54th Clan. Brugal. Cuántas copas se derraman, cuántas barras de bar, cuántas noches que no acaban, soledad bajo sábanas. ¿Quién ha sido mi único amigo en tubo de cristal? Entre sonrisas y lágrimas, y nada más que borracheras. Me patina la lengua, siento mi mente enferma, y solo quiero beber más. Y mañana Dios dirá, ¿qué más da? Ahora nada importa más que beberme otro cacharro, sentado en esta barra de barro, camuflado en el humo de otro cigarro. Pensativo y solitario, soldado del rap a diario, ahogado en añejo con hielo. Mis pensamientos comienzan su vuelo. Nada está claro, yo, todo es tan raro. Pero a veces no hay desliz, bebo ron, soy feliz. Luces tenues, chicas vulgares, ceniceros y bares. Pienso en lo que la vida nos traerá mientras termino esta copa y pido otra. Brugal y vida loca en esta época. En nuestra época. Brugal. 54th Clan. Brugal, Brugal, 54th Clan. Brugal.